A las 19:22 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos juntos a compartir un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, sintonizando la señal de la nave de cielos profundos en la 106.3. En el planeta y sus alrededores, estamos en la www.fmgente.com.ar. Le doy la bienvenida a mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valles. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, dos números, 482-452, 482-811, también como vías de comunicación para mensajes de texto y WhatsApp, el 1540-1013 y solo para mensajes de texto el 1540-2618. Les da la bienvenida a esta ya noche, aquí en Capilla del Monte, está ya anocheciendo alrededor de la hora 19 y chirolitas, estamos Recuerden con todos los programas en cielosprofundosfm.com.ar. Muy prontito los últimos dos programas que pudimos realizar y este programa del día de hoy, donde le pido que presten mucha atención a lo que vamos a contarles, ¿no? En primer lugar, completar la nota que hiciéramos en la charla de Cibercafé con Brad Hunter, con una parte que creo que les va a interesar mucho a ustedes porque tiene que ver con la historia de Capilla del Monte y con uno de los mitos de Capilla del Monte que se repitieron oralmente esta historia sin comprobación alguna. Yo me fui enterando, ¿no? Porque a veces uno no se entera de todas las cosas de las que se dicen respecto de Capilla del Monte. Me fui enterando en los últimos años. En algunos programas lo aclaré, pero tal vez no lo hice con la suficiente claridad, ¿no? Y fuerza con la que había que hacerlo. Así que vamos a derribar un mito hoy, que es el mito de la presencia del Dalai Lama en Capilla del Monte, ¿no? Aparentemente un malentendido que hubo respecto de una anécdota que contara el maestro yerbero, ¿no?, de acá de Capilla del Monte, Cacho Perales, respecto al encuentro con unos lamas, que ahora ustedes van a escuchar cómo fue la historia. Lo cierto es que un montón de gente se encargó de replicar la historia de que el Dalai Lama había estado aquí en Capilla del Monte, cosa que nunca fue cierta. Nunca fue cierta. ¿Por qué no fue cierto? Porque... A ver, ¿cómo uno investiga las cosas? Ah, estuvo el Dalai Lama, bueno, fenómeno. ¿Cuándo vino a la Argentina el Dalai Lama? ¿No? Empezás a investigar por ahí. Una fue en el año 1992, otra fue en el 2011, si no me equivoco, que casi que tengo la oportunidad de viajar a Buenos Aires para cubrir por segunda vez la venida del Dalai Lama a la Argentina. ¿Por qué? Porque la cubrí en el año 1992. Fui uno de los dos, formamos un equipo, y hubo solamente dos equipos que tuvieron permiso para cubrir la venida del Dalai Lama a Córdoba. Una venida de la cual tengo papeles, ¿no? Porque hay que tener papeles. Fue el 12 y 13 de junio en Córdoba. La primera fue en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de Córdoba a la hora 17. Hubo una conferencia de prensa bastante tumultuosa en primeras horas de la mañana, me acuerdo ese día. Y después el sábado 13 de junio, donde ya con lo que nos pasó el primer día actuamos de otra manera. Era una enseñanza y meditación con el Dalai Lama a las 7:45 de la mañana en el Teatro San Martín. Armamos un equipo, me acuerdo, con Rubén Garibotti, mi amigo Rubén Garibotti, con el otro amigo, fallecido hace muchos años, Carlito Fumarola, y con el con Gustavo Tormina, que era el cameraman, ¿no? Estuve dos meses yendo a Córdoba para hablar con la delegación de la Embajada del Tíbet, que estaba ya postada dos meses antes de que el Dalai Lama viniera a la Argentina y a Córdoba, tramitando, ¿no?, todos los permisos para poder asistir periodísticamente a esta cuestión. Por eso me llamó mucho la atención cuando empezó a aparecer, sobre todo en la última década, este mito ¿no? En Capilla del Monte, que se repetía sin... La gente repite, ¿no? Pero después no empieza a buscar fecha, no busca nada, ¿no? Lo repiten de unos a otros. Sí, porque el Dalai Lama estuvo, sí, lo contó Cacho Perales. Bueno, ahora van a escuchar lo que contó Cacho Perales en una nota que le hizo Brad Hunter hace muchos años atrás y que terminó deformándose en la supuesta venida del Dalai Lama a Capilla del Monte, ¿no? Puede ser que hayan venido algunos lamas a Capilla del Monte en la década del 90 que estuvieron no solamente en Tashigar, ahí en el Durazno, donde hay una comunidad, son monjes tibetanos. No creo que se hayan confundido con la comunidad Zen que se formó a finales de la década de los 90 aquí y de la cual tuve una participación también directa en este arribo de los monjes Zen a Capilla del Monte. También hay papeles de eso, ¿no? Porque hasta tuve que comprometerme personalmente con algunas cuestiones, ¿no? Que por ahí si algún día se las voy a contar y se las voy a leer, ¿no? El documento que tuve que firmar, ¿no? Como respaldo a la venida de del Templo Zen a Capilla del Monte a finales de la década del 90. No eran estos tiempos, ¿eh? Estamos hablando de 15, 16 años atrás, donde había muchos recelos. Ahora también los hay, pero no es tanto, ¿no? Respecto de los grupos que venían aquí, ¿no? Así que bueno, tuve la oportunidad de estar con el Dalai Lama y además cubrir, ¿no? La presencia del Dalai Lama en Córdoba, y me llamaba mucho la atención esto. Y como lo escuché de nuevo replicado hace poquito en una nota que realizaran en otra radio este cuento, ¿no? Porque es un cuento, dije, bueno, vieron, tengo un año cansado de... Van a escuchar en el programa de hoy, van a escuchar a otro argentino demitificando otro fraude que llevó adelante este comerciante fraudulento que es Jaime Maussan, este supuesto investigador ovnilógico mexicano, ¿no? Que es un truchango, ¿no? De la cuestión, ¿no? Un truchango cósmico es, y que volvió con el tema de Roswell y todo eso, pero por suerte, bueno, Alejandro Chionetti, que vive en Estados Unidos hace muchos años, también advirtió de la maniobra y creo que puso las cosas en su lugar, ¿no? Así que todo lo que van a ver ahora de Maussan en estos días es un fraude, ¿no? Es la truchada que ya hizo en décadas anteriores, denunciado por la revista Más Allá de España, bueno, por montones de gente que quieren ponerle a esto un viso de realidad, de verdad, ¿no? Es una verdad y es una realidad, así que no hay necesidad de inventar cosas. Inventan cosas los que tienen que sostener un negocio respecto del tema espiritual u omnilógico. Los que tienen que mantener el negocio y que viven directamente de esto, tienen que inventar algo siempre. Porque si no, se cagan de hambre. Lo digo así claramente, ¿no? La otra gente, la que tiene su laburo y esto lo hace por vocación, por hobby, por entusiasmo, por voluntariado, por lo que sea, no tiene necesidad de andar inventando historias respecto de este tema. Y acá se inventó este cuentito como si inventaron un montón de cuentos en Capilla del Monte en las últimas décadas, ¿no? Respecto de una realidad que es el tema de la presencia ovni, algunos pocos contactos, ¿no? La nota de Chionetti es espectacular. Pero hablamos precisamente con Brad Hunter en la última parte de la nota que yo les pasaba el otro día, tenía que ver con el tema de los sucesos climáticos y extraños que estaban sucediendo en el mundo, pero aproveché que teníamos esta comunicación y le dije que quería que me contara cómo era esta historia, ¿no? ¿Qué era lo que le había contado Cacho Perales a él realmente? ¿Sí? Y ahora lo vamos a escuchar, ¿eh? Ahora vamos a escuchar esa parte y cuando finalicemos con esto vamos a escucharlo a Alex Chionetti o Alejandro Chionetti, investigador argentino, muy consultado para series y películas en Estados Unidos respecto del tema OVNI y del tema extraterrestre, que le pone los puntos sobre las íes a el nuevo engaño que trató de perpetrar o que está tratando de perpetrar Jaime Maussan en la ufología, ¿no? Una lección ética que como yo y que como algunos otros estamos cansados de esta clase de tipos, ¿no? Que tienen que inventar cosas permanentemente para poder sostener su laburo con el tema omnilógico, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque nos vamos alejando cada vez más de la verdad y lo que se genera es una profunda desconfianza, ¿no? Así que bueno, para los que quieran entender de lo que estoy hablando, los que estén de amistad en el cielo profundo, Fernando Diz, en el Facebook, van a ver ahí lo que Maussan hizo este 5 de mayo, publicando dos supuestas diapositivas de un extraterrestre de Roswell, ¿no? Después de que se supo lo de la truchada, ¿recuerdan? De la película sobre el extraterrestre de Roswell, que increíblemente fue presentada un 5 de mayo del año 1995. También, ¿no? A 20 años de aquella truchada, Maussan trató de perpetrar otra, ¿no? Estos son los tipos que realmente fastidian la cosa, ¿no? Y que hacen que mucha gente, cuando se habla de estos temas, no los tome demasiado en cuenta, ¿no? Y no, nos dejen medio así como de lado. Bueno, vamos con Brad Hunter entonces, y la verdad sobre la no presencia del Dalai Lama en Capilla del Monte hace muchos años atrás, allá por la década, creo que de los 90. Sí. Que convocaba a Colán. Ahora, ¿por qué Cacho Perales contaba esto? Te pregunto porque, bueno, como vos sabés, y creo que nunca te lo pude mostrar, pero en alguna charla que tengamos así privada nuestra, te voy a mostrar. Yo fui uno de los únicos dos corresponsales que pudo acompañar al Dalai Lama en la visita de Córdoba. Incluso tengo un material todavía inédito de la charla que dio. Fuimos uno de los únicos dos equipos a los que se les permitió en el foso de la orquesta del Teatro San Martín, ¿no? De acá de Córdoba capital, filmar esa charla del Dalai Lama, y tuvimos la posibilidad de estar con el Dalai Lama en esos tres días que estuvo aquí en Córdoba, y yo, hasta donde yo puedo saber, el Dalai Lama estuvo en el año 1992, aquella venida a Córdoba, y después acá en el 2011, si no me equivoco, 2010, que tuve la oportunidad de hablar con quien también hablé en aquella oportunidad, que era el intérprete del Dalai Lama al castellano, que era Gerardo Abud. Por eso, como volví a escuchar el otro día esta historia, a mí me llamaba mucho la atención, porque yo tuve que hacer una gestión muy fuerte con la embajada del Tíbet, y presentar muchos documentos de mis compañeros también, en aquel momento éramos un equipo de 4 personas, ¿no? Para poder estar presentes, había una seguridad muy fuerte alrededor del Dalai Lama, no cualquiera podía acercarse. De hecho, bueno, yo tuve la, podríamos decir, esas cosas raras que se dan en la vida, de que el Dalai Lama te pasara prácticamente rozándote y saludándote, ¿no? Pero no cualquiera se llegaba hasta ahí nomás. Entonces me llamó mucho la atención esto que se repitió durante muchos años, de que sí, porque el Dalai Lama estuvo con Cacho Perales y hablaron de... ¿Cómo va a estar el Dalai Lama acá si yo tuve que hacer 258.000 maniobras y el Dalai Lama estaba custodiado hasta por abajo de la cama, cuando vino a la Argentina en esa oportunidad, que vino a Córdoba y estuvo, seguro estuvo 2 días, dio una charla en la Universidad de Córdoba, me acuerdo, al otro día en el Teatro San Martín, y creo que estuvo un tercer día también, ¿no? Esto es parte, mira, Fer, esto es parte igual como esos mitos de Madonna, ¿se acuerdan? El 21 de diciembre. No, bueno, pero eso fue un invento publicitario que hicieron para... Esto es lo mismo, nadie, el Dalai Lama no puede desaparecer o hacer una bilocación y aparecer acá. Claro. Es posible, sí, sabemos que los monjes tibetanos tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Lo que es la bilocación. Pero acá hay una confusión por parte de Cacho Perales de los términos, digamos. Yo, por suerte, lo que vos decís, lo vi también, porque yo seguí para como periodista para el Planeta Urbano cuando el Dalai Lama estuvo en Buenos Aires en el Sheraton, que fui a la conferencia de prensa. Ah, mirá. Esto ya fue ahora, en el 2011, ¿no? Creo. Claro, yo pude grabar todo también, la charla que había dado en su momento en La Rural. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, acá lo que yo creo que sucedió, lo que pasa que Cacho Perales hablaba de los lamas. O sea, acá es como decir, hay una confusión en el problema, bueno, también surge de la interpretación de Roberto. Yo tengo las grabaciones de esa entrevista. Sí. Y él en realidad lo que hace referencia era a monjes tibetanos, no al Dalai Lama. Ah, bueno, está bien. Él supuestamente lo que cuenta que venía bajando del Uritorco, sí, a buscar hierbas, o sea, sí, se acuerdan que era un fitoterapeuta, uh-huh, y cuando estaba bajando por el cerro se encuentra con unos monjes. Sí. Esos monjes, supuestamente él ya tenía incluso amistad con Indra Devi, había estado con Indra Devi, entonces sí, eso sí, es lo que cuenta él. O sea, acá vamos a volver a lo que yo siempre digo, que yo presente algo en un libro no quiere decir que lo crea, pero sí es parte de una investigación objetiva. Entonces, si nosotros le vamos a estar creyendo a todos los que hablan sobre Erx, lo que tenemos que hacer es juntar relatos y después cada uno busca la coherencia en esos relatos. Uh-huh. Lo que sí sabemos que Cacho Perales descubre, supuestamente el valor de todo esto es que aparentemente esos monjes le hablan de que el Oriente había empezado a entrar en un ocaso, uh-huh, energético. Sí. Esto es obviamente algo que desde los libros como El secreto de los Andes se viene hablando, de que iba a haber una transferencia energética, ajá, de los Himalayas a los Andes, y que estos monjes le habrían hablado de que se empezaban a despertar ciertos vórtices energéticos, sí, en Sudamérica, y que un vórtice muy energético que era antípoda sí, de otro que existía en el Tíbet, sí, se iba a abrir en esta región. Sí. Entonces le marcan a él dónde se estaba abriendo ese vórtice. Uh-huh. Entonces él le preguntan a él, ¿lo estás viendo? Y él le dice, no, maestro, realmente no los veo. Entonces dice que estos monjes le hacen poner sus manos sobre las manos de ellos, uh-huh, y le preguntan, ¿ahora los ves? Y él dice, sí, ahora los veo. Y ve como tú ves de luz, uh-huh, y queda sorprendido porque él agarra y dice, pero yo vivo ahí cerca. Supuestamente ese gran vórtice, ese tubo de luz, uh-huh, surge donde él, y gracias a eso él descubre el famoso sillón de piedra, sí, y esa cama donde él llevaba gente a curar. Ajá. Yo te digo, ahí justo ahí abajo es el lugar donde yo tuve una experiencia también relacionada con Erx, uh-huh, con cierto, bueno, no, sí, no me quiero ampliar, pero que ese lugar... Incluso yo tengo fotos de que se dieron, yo esas fotos las saqué en el 2002, de nubes pasando por arriba de ese lugar que Cacho Perales me había marcado, uh-huh, y que cuando esas nubes pasaban por ese lugar se arremolinaban como que ahí había un vórtice energético. Uh-huh. Aparentemente Cacho Perales descubre ese lugar, sí, y incluso estos monjes le indican que él... Ahora, yo te quiero decir una, yo te pregunto una cosa, ¿no? Porque yo he estado desde mi adolescencia con monjes tibetanos y teníamos que utilizar intérpretes para hablar con ellos. Una de mis primeras notas periodísticas se las hice a través de... Mirá, discúlpame, yo sí, ya sé lo que me vas a preguntar. Él lo que me dice es que había, dentro de ese grupo había un intérprete. Ah, bueno, porque si no te digo que... castellano, o sea, él, claro, él no hablaba directamente con los monjes, sino que dentro de con ellos había un intérprete que hablaba. Eso es la historia de él, yo no la defiendo. No, publico. Porque bueno, fue parte de una entrevista, sí, que se hizo durante 2 días y obviamente lo rescato porque Cacho Perales lamentablemente falleció. Claro. Y dentro, claro, de esas historias él cuenta, por ejemplo, una vez que dice haber estado arriba del cerro, haber visto luces, dijo que una vez se le estaba sentado en una piedra y se convirtió todo el suelo como cristalino, uh-huh, y se encontró como sentado en una cúpula de cristal donde él podía ver la ciudad de Erx desde el asiento donde él estaba. O sea, hay relatos que obviamente yo no voy a poner en duda ni tampoco los voy a aseverar, pero claro, yo lo que hice un poco con este libro fue rescatar historias que fueron de alguna manera recabadas a través de mis años de visitar el lugar, de entrevistar gente. Bien, que pero... no estaban publicadas, digamos. Claro. O sea, yo no quería repetir las historias de Acolanis, de Terrera, a pesar de que trato algunos de esos temas, sí me encargué de, por ejemplo, de ciertas historias no conocidas como esta, ponerlas ahí en las páginas del libro, ¿no? Claro, bueno, entonces se rectifica la historia, que porque oralmente se habla así, el Dalai Lama estuvo en capilla. No, eso es una barbaridad. Claro, sea. Por eso, como yo fui un protagonista directo de cuando vino, porque estuve 2 meses antes de que el Dalai Lama pisara la Argentina y Córdoba tratando de conseguir los permisos, ¿no? Yo me imaginaba muy difícil que esto fuera una historia cierta, y si bien, bueno, la zona es bastante fantástica y mágica, y pasan cosas, esto me parecía bastante, bastante llamativo que hubiese sucedido efectivamente, y como veo que se sigue repitiendo, me veo obligado, digamos, a tratar de establecer un criterio de verdad respecto de las cosas, ¿no? O sea, bueno, acá después otra, después sí, lo otro que contaba Cacho Perales, que era un yerbero fantástico de acá, maestro de varios, de varias gentes de capilla, si estaba sentado en un lugar que se convirtió en una cúpula, en una nave, eso es otra historia. Pero esto del Dalai Lama, que era un dato de la realidad, ¿no? De objetiva de lo que, de Córdoba, ¿no? Y de la visita de él en aquel entonces. Vos fíjate que en esta otra visita no vino a Córdoba. Claro, ¿no? Claro. En la que vos cubriste estuvo en Buenos Aires y no vino a Córdoba, porque yo ya me había preparado para, si venía a Córdoba, poder cubrir periodísticamente es más, fui invitado a cubrirla en Buenos Aires, pero no pude ir por el mismo intérprete del Dalai Lama, que es Gerardo Abud, con el que tengo una relación de bastantes años, ¿no? Entonces me llamaba pero poderosamente la atención esto, y entonces bueno, quise preguntarte directamente. Voy a rescatar otra historia con respecto a esto. Dale, sigamos, dale. Hay otro lama. O sea, hay otro lama que aparece en diferentes regiones. Esto está escrito en libros, de que hay un lama que no es el Dalai Lama, sino que es un lama del mundo intraterreno. Ajá. Que aparece en determinados lugares y que tiene una relación directa con el reino de Zambala, donde esto yo no lo publiqué en el libro porque está siendo profundizado un poquito más. Ajá. Pero yo tengo una persona que no puedo dar el nombre, que es una persona que estuvo cercana a Koglanis, de hecho fue un discípulo de él, sí, que vive acá en Buenos Aires. No, perdóname, no un amigo, un discípulo. Es un discípulo. O sea, formó parte. Está bien. O sea, hay muchos de los discípulos que lo acompañaron a Koglanis en la montaña que conocen quién es. Yo no quiero dar el nombre porque no tampoco quiere mantenerse ajeno a toda esta historia y no quiere saber nada del tema, pero que también tiene una relación muy es sanadora, tiene una relación también con todo lo que es el movimiento tibetano, le invitaron al Tíbet, o sea, es una persona que de alguna manera tiene una conexión con el Tíbet y con el movimiento del budismo tibetano. Sí. Y que me habló de esta aparición de un lama, pero que no es el Dalai Lama y que tampoco es una persona física, sino que es como una especie de personaje, como diríamos, desdoblado, que ese encuentro fue justamente en la zona de Erx, ¿no? Bien. Esto es algo que épocas de esta también, situación. ¿Cómo? Años de esta situación aproximadamente. Muerto, al poco tiempo de muerto a Koglanis. Ajá, o sea que estamos hablando de principios de los años 90. De los 90, sí. Bien. Y bueno, yo obviamente también en mi libro hago mención, aunque no me explayo, sobre también mi mis experiencias con alguien que denominaban el Lama, ¿no? Claro, bueno, pero ese era un tipo físico. Porque, ese era un tipo físico, porque... pero bueno, apareció después de muerto. Está bien, bueno, ese claro, ese está bien, pero yo digo, porque, a ver, vos sos periodista, yo también, más allá de que tratemos estos temas que son mágicos, fantásticos y que nos encantan, hay un criterio de verdad que yo me siento muchas veces obligado y con el compromiso de establecer, ¿no? Entonces, me encantan las historias fantásticas, pero lo del Dalai Lama me parecía exagerado. Lo que hablamos fuera de la nota. Sí. Hay experiencias que son personales, que yo tengo la certeza de que las percibí, las viví, pero son experiencias personales, no sirven porque son, frente al resto de la gente, son nada más que una anécdota. Claro. Y al contar estas experiencias, al ser personales, yo no tengo ningún tipo de evidencia para poder certificar que si soy un mentiroso o estoy hablando con la verdad. Entonces eso queda sujeto a la credibilidad que yo tengo. Claro. Cuanto más historias de estas yo pueda contar, menos credibilidad voy a tener porque la gente no me va a creer. Uh-huh. Pero lo que sí puedo dar testimonio es que este tipo de historias pasan. Uh-huh. Y cuando uno entiende cómo se maneja el plano astral, cómo cuando uno tiene desarrollado cierta percepción, y no se olviden que bueno, tuve la oportunidad de estudiar y de tener, incluso actualmente, gracias a estar ligado al Instituto Argentum, ciertas experiencias. Pero bueno, son experiencias personales. Vuelvo a repetir que dentro de lo que como periodista soy objetivo, por eso yo podría haber escrito libros enteros de experiencias personales, pero no lo hago porque no me gusta entrar en ese terreno. No quiero salir de la objetividad que requiere ser periodista investigador de este tipo de fenómenos, que es lo que vos y yo somos en definitiva, claro, ¿no? O sea, el hecho de que, y está muy bien que hasta vos dudes de cosas que yo diga, porque si no, si le empezamos a creer a todo el que dice haber visto algo, ahí es el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fiarnos más en las cosas concretas, textuales, o que por lo menos cuentan con una serie de testigos que puedan testimoniar, porque estuvieron en el momento que esa persona que dice haber visto o experimentado algo. Entonces lo demás, esto con respecto, volviendo al tema de Cacho Perales, es anecdótico, es parte de una entrevista, no hay forma de corroborarlo, sea, porque yo lo único que hice fue transcribir una grabación a cassette que tengo, lo planté en el libro porque acá la importancia que él cuenta también la historia de un vaquiano de la zona que dice haberse topado con otro bastón. Ah, claro, eso te estaba por preguntar, ¿no? Porque también aparece insólitamente dentro de las experiencias de Cacho Perales. A ver, digo, hay elementos bastante, digamos, llamativos, ¿no? Dentro de los relatos de Cacho Perales, que son muy, que son, digamos, que forman parte de la mitología de la zona, ¿no? Bueno, por eso mismo yo, dentro de... fíjense que a mí me juzgaron por el tema de la huella del pajarillo, pero yo también cuento la otra historia. Yo no es que estoy apoyando la teoría de que la huella del pajarillo fue producida por un misil que se escapó de su anclaje. Bueno, pero si a vos te cuenta eso, bueno, perdóname, pero si a vos te lo cuenta eso un coronel de inteligencia que tenía una relación familiar con vos, ¿no? Un coronel de la inteligencia del ejército argentino, te cuenta eso. Número uno de inteligencia. Y con el que vos tuviste una relación familiar, porque eras... Frename, vení ahí, ¿no? Claro, hay mucha gente que, lo voy a decir así porque uno a esta altura ya está molesto, no hay mucho mercachiflero acá, tipo que vinieron hace poquito, ¿no? Que dicen que te conocen, que dicen tontería, no saben cómo es el laburo periodístico. No, son entusiastas de la cosa, pero no saben cómo es el laburo periodístico. La gente, cuando Brad cuenta esta historia, ¿no? Del misil, se la contó un casi cuñado de él, ¿sí? Un casi cuñado que fue número uno de la inteligencia del ejército argentino durante el tiempo que duró la cuñadez de Brad, ¿Sí? Yo conocía a esa pareja de Brad Hunter, ¿sí? No conocía al cuñado, ¿no? Entonces, y yo en estos momentos, por ejemplo, a través también de una suegrés, podríamos decir, ¿no? En Buenos Aires, uno tiene acceso a ciertas informaciones que vienen desde algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, Fuerza Aérea, ¿sí? ¿Por qué se da todo esto? Y bueno, porque qué sé, el destino hace estas cosas extrañas, ¿no? Y mágicas a veces, y te pone a alguien cercano en un lugar clave y donde vos estás buscando algo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, estas cosas también pasan cuando no pasa una búsqueda de muchos años y en un momento determinado esa puerta que uno golpeó hasta que los nudillos le sangraron se abre finalmente, ¿no? Y uno encuentra esa información que estaba buscando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por eso cuando Brad Hunter contó esa historia, no la contó como un alucinado al que... Se la contó porque alguien de los que maniobraban en Falda del Carmen, ¿no?, en aquella época, y con el secreto militar debido, como fue también el tema de la Operación Algeciras, que yo la conté a la mañana, en un programa de la mañana, la idea de cuatro de el jefe de la Armada Argentina de aquel momento, el almirante Anaya, que armó un comando de cuatro personas, dos de ellos montoneros, para volar los buques ingleses en el Peñón de Gibraltar. Una maniobra que quedó por pocos minutos frustrada. ¿Ustedes se imaginan el derrotero de la guerra con Inglaterra por las Malvinas si nuestros comandos argentinos hubieran logrado volar esos barcos, ¿no? Estuvieron a nada de lograrlo. Hay que ver el documental del año 1996, Operación Algeciras, con uno de los protagonistas dando la cara. Creo que ese muchacho ya falleció, lamentablemente, porque es un documental del año 96, contando esta historia, ¿no? Y hay mucha gente que cuenta después de mucho tiempo relatos o historias de las que fueron protagonistas que durante mucho tiempo tuvieron que ser secretas, ¿no? Y en el caso de Brad, yo quiero reivindicar ante la gente que de alguna manera lo difamó. Ah, mirá lo que tenés acá. Me lo tenés que prestar, Carlos. Bueno, me lo tenés que prestar. Préstamelo. Déjame que lo fotocopie el documento histórico este. Mirá vos, Mirá vos, qué bárbaro esto. Bárbaro. Era tan humilde el tipo. Sí. Que decirle teniente coronel ni nada, es soldado. El soldado. Y todo este escrito se la menciona como el soldado. El soldado, buenísimo, esto lo voy a tener. Es un documento, ¿ven? Una de las cosas, es sobre el teniente coronel Seineldin, que también tuvo una destacadísima actuación allí en Malvinas, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema. Cuando contamos cosas y cuando damos nombres y apellidos, es porque hemos chequeado la información un montón de veces, un montón de veces. Y cuando uno sale a desmentir algo, es porque tiene casi una prueba plena, ¿no? Una prueba casi plena de que las cosas no son como nos le estaban contando, ¿no? Entonces, y este es el criterio de verdad que alguien que hace periodismo con cualquier tema tiene que tener, ¿sí? ¿No? Yo no soy un entusiasta de estas cuestiones, ¿no? Yo me formé finalmente periodísticamente también en este tipo de temas, ¿no? Y por eso era partícipe en algunos programas de Buenos Aires haciendo algunas columnas y teniendo algunas apariciones, ¿sí? Y tengo algunos audios viejísimos en Radio Colonia, con Antonio Lacera, con Fabio Serpa y con alguno más por ahí hablando sobre algunas de estas cosas. Entonces, no empezamos ayer, empezamos hace mucho tiempo, ¿no? Y yo tengo casi que una frase de cabecera que la he dicho muchas veces y que es de Confucio, ¿no? No es el hombre el que engrandece la verdad, sino la verdad lo que engrandece al hombre. La verdad es una virtud. Y si uno trata de acercarse lo más posible, ¿no?, a esa virtud, que es la verdad como arquetipo, ¿no? Uno se ve muy beneficiado personalmente, ¿sí? Es difícil vivir con la verdad en estos tiempos, ¿eh? Estos tiempos de espejismo, de glamour, de imagen, sin contenido, ¿eh? de tanto maquillaje, ¿eh? Pero eso es lo que se trata de hacer. Por eso abordamos la historia y por eso quiero parar en este momento. Y le pido a Jorge que me lo tire un cachitín atrás. Bueno, me lee la mente, Jorge. Ya sabe que hay que repetir este fragmento. Porque querían saber de dónde salió la información. Bueno, la información salió de una fuente directa de inteligencia del ejército en aquel momento. Se estaba haciendo la prueba con el Cóndor. Acuérdense que cuando Carlos Menem desarma el tema del Cóndor, es porque se nos vino Estados Unidos con todo, porque el desarrollo estaba pagado por Irán, estaba pagado por Siria, y por algunos países de Medio Oriente. Ese misil en manos de Medio Oriente, ¿no?, era una amenaza directa hacia Israel, hacia Estados Unidos y hacia Inglaterra. Con Israel, por la gran comunidad judía en la Argentina, nos hemos llevado bastante bien durante muchos años, salvo en estos últimos años, ¿no? Desde los atentados aquí en la Argentina. Y probablemente esos atentados tuvieron que ver también con toda esta cuestión. Con toda esta cuestión del desarrollo de ese misil, ¿no? Recuerden ustedes que en la Argentina de Perón, de la década del 40 y de los principios del 50, se desarrolló un avión que después lo vinieron a buscar, ¿no?, los yanquis, para tomarlo como propio por las grandes cualidades que tenía para poder y la docilidad que tenía para volar, que era el Pucará, ¿eh? Entonces, hay que ir recordando también cosas que pasaron en nuestro país, ¿no?, y desarrollos que se hicieron, porque por más que estemos en eso que el Papa Francisco dice, acá le llegó el Papa del fin del mundo, ¿no? Por más que estemos en el fin del mundo, ¿no?, acá hay una capacidad de desarrollo y de creación. Uno imagina que por la cuestión esta del crisol de razas que somos y todo eso, muy grande y muy importante. Y acá se han desarrollado cosas increíbles y han frenado desarrollos importantísimos en nuestro país también. Uno de ellos, en el aspecto, si se quiere, espacial, aeroespacial y misilístico, fue el misil Cóndor, ¿no?, que nos exigieron que, para tener las famosas relaciones carnales y tener la fiesta que fue la década de los 90, que nos salió carísima a todos los argentinos finalmente, el cual era una de las cuestiones, desarmar ese misil, ¿no? Así que volvamos a escuchar esta partecita con Brad Hunter, porque es fundamental para todos aquellos que abrieron la boca, ¿no?, sin siquiera acercarse a preguntar de dónde pudiste sacar esta información. Bueno, ahora la está contando. El nombre y apellido, que lo busquen, los que les interese saber más. Estamos hablando del año 1986. Estamos hablando de Falda del Carmen. Estamos hablando del desarrollo del misil Cóndor. Así que también arañen hasta que les sangren los dedos, ¿no? Rasguñen las piedras para conseguir la información los que dudan de lo que muchas veces les cuentan algunos investigadores, ¿no? En este caso, o como pasó también con el famoso caso de esta especie de distorsión histórica, ¿no?, del profesor Guillermo Alfredo Terrera respecto de la cita sobre Argentum y todo eso, y el mito de Parsifal y todo eso. Bueno, Gustavo Fernández, Brad Hunter y alguno más se leyeron todo y no hay ninguna cita de esa, ni siquiera en la ópera. No existen, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿alguien se leyó todo como para saber si existen o no? No se los leyeron todos. Hay alguien aquí en la zona, y voy a contar también otra pequeña historia para demostrar cómo es que se establecen los criterios de verdad, que con esta historia de los comechingones y los españoles y lo que pasó en el Colchiquí, ¿no? O en el Charalqueta, y todo eso, ¿saben qué hizo? Se fue al Archivo Histórico de Córdoba varias veces y se leyó todas las crónicas de los españoles que están ahí guardadas. A ver cómo era la historia, qué era lo que contaron los gallegos, ¿no? Porque los comechingones no escribieron nada. Si tenían una escritura, nosotros no la podemos entender si la llegáramos a ver por ahí perdida. Y este señor, un estudioso, agarró y se fue un montón de veces tratando de establecer cuáles eran los criterios de verdad que podía haber en todos esos relatos de los españoles, de cómo eran los comechingones, de cómo eran los gallegos en ese momento. Y uno se da cuenta de que hay algunos relatos que hay en la zona que son estupendas mitologías, pero están lejos de la verdad histórica, ¿no? Entonces, bueno, como un cuentito para contarle a los turistas y todo eso puede servir. Cuando hay que ir a hablar seriamente, ¿no? Ante gente más o menos calificada, y hay que tratar de ir con una verdad que por lo menos se haga casi incontrastable, ¿no? Que cuando alguien se te pare y te diga, bueno, pero eso que estás diciendo, ¿qué base tiene? Y señor, tiene la base de que está en el libro tal, el gozo tal, contado por el gallego tal, ¿sí? Por ejemplo, respecto de ese tema. ¿No? Bueno, vamos de nuevo a escuchar esta partecita. Es una importante revelación que hizo Brad en esta charla de Cibercafé, en el calor de lo que significa muchas veces el ida y vuelta, ¿no? Entre amigos, entre colegas, entre investigadores, donde, bueno, cada uno va sacando sus sus papelitos, ¿no? Dale. Claro, eso te estaba por preguntar, ¿no? Porque también aparece insólitamente dentro de las experiencias de Cacho Perales. A ver, digo, hay elementos bastante, digamos, llamativos, ¿no? Dentro de los relatos de Cacho Perales, que forman parte de la mitología de la zona, ¿no? Bueno, por eso mismo yo fíjense que a mí me juzgaron por el tema de la huella del pajarillo, pero yo también cuento la otra historia. Yo no es que estoy apoyando la teoría de que la huella del pajarillo fue producida por un misil que se escapó de su anclaje. Bueno, pero si a vos te cuenta eso, bueno, perdóname, pero si a vos te lo cuenta eso un coronel de inteligencia que tenía una relación familiar con vos, ¿no? Un coronel de la inteligencia del ejército argentino, te cuenta eso. Número uno de inteligencia. Y con el que vos tuviste una relación familiar, porque eras durante varios años y yo conocí a la chica, fuiste novio de ella y la conocí acá en Capilla. O sea, a mí no me queda mucha duda de lo que vos me comentás, que el hombre te comentó a vos, claro, ya retirado de la actividad, no te lo comentó en el mismo momento, y te dijo, che, pues vos estuviste de novio con la piba varios años después, cuando nos conocimos acá en Capilla del Monte, ¿no? Y acá tenemos pruebas concretas, o sea, la base misilística de Falda del Carmen existió, claro. Las pruebas misilísticas en diferentes lugares de Córdoba existieron. La Fuerza Aérea compró una estancia en Ascochinga, donde en esa estancia de Ascochinga consta de que se hicieron pruebas de encendido de motores de los misiles, que fueron los que después derivaron en el desarrollo del Cóndor. O sea que hay, por eso yo no puedo aseverarlo, porque eso obviamente debe estar todavía clasificado por la importancia que tuvo el desarrollo del misil Cóndor. Claro. Lo que esta persona me comentó es que ellos mismos fogoneaban el tema de los avistamientos ovni. Ellos no les interesaba si era real o no el fenómeno ovni. Claro. Les venía bárbaro el tema ovni para encubrir lo que se estaba llevando a cabo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer las pruebas de encendido de los motores a la noche para minimizar la detección de los satélites, porque no nos olvidemos que los principales estaban... accionistas. Los accionistas eran los sirios, estaba Egipto, Irán, todos enemigos de Israel, Estados Unidos. Entonces, el Mossad, la CIA, tenían un particular interés de qué se estaba desarrollando acá. Claro. Entonces, esto forma parte de algo muy interesante. Ajá. Porque, bueno, una de las cosas que ellos fogoneaban para para encubrir todo esto, sí, era el tema de los avistamientos de ovnis. Claro. También se habló de que, bueno, José de Sar tenía recibido unos sobres, sí, señor, para que, bueno, que se, claro, cubriera todo esto, y que, bueno, que también todo esto le vino bien a Capilla. Entonces llega un momento donde la rueda empieza a girar y después es muy difícil detener. Claro. Entonces, esto no quiere decir que yo esté en contra de la otra versión y que yo crea esto. Justamente ser un periodista objetivo me lleva a que todo lo que aparece y que tenga un determinado sustento vale la pena ser editado. Entonces no me juzguen después porque Brad Hunter dijo no. Brad Hunter presentó una investigación. Que yo lo crea o no es otra historia. Claro. Acá hay algo que la gente tiene que acostumbrarse, que es el sentido de la palabra objetivo y el sentido de la palabra subjetivo. Y acá es donde alguien que realmente hace una investigación tiene que ser objetivo y no puede dejar pasar por alto, por más de que tenga ganas de ver ovnis en todos lados y encontrar huellas por todos lados, no tenemos que dejar de lado las investigaciones que nos pueden llevar a otra pista, simplemente eso. Brad, para cerrar, se nos va acercando mucho China, que ya va a tener su base aquí en Neuquén, ya la tiene, de hecho, y ahora se vienen los rusos. Sí, yo te diría que todo esto forma parte de una estrategia, ¿no? Porque no nos olvidemos que China es uno de los mayores tenedores de bono de la deuda de los Estados Unidos, o sea, China está atado al dólar. Acá mi mayor preocupación no es si los chinos, los rusos o los ingleses, es que estamos perdiendo el control de la Patagonia. Sí, ¿no? Yo hoy hablé del tema de la soberanía, que me preocupa mucho para un próximo periodo presidencial que empecemos a tratar de ver de qué forma, o sea, si nos vamos a entregar, bueno, nos vamos a entregar así como estamos, pero si no, hay que empezar a pensar en la soberanía nacional y en qué forma podemos llegar a defender una parte del territorio, ¿no? Aparte hay una cuestión, Far, que vos, cuando para poder invadir una región necesitas una excusa, ¿entendés? O sea, sería muy mal visto frente a los ojos del mundo occidental y oriental de que los ingleses tomen, digamos, territorio argentino por la causa Malvinas únicamente. Pero cuando acá ya estamos hablando de instalación de bases chinas o rusas, tenemos una excusa, digamos que los ingleses ahora tendrían una excusa, o sea que guarda con esto porque también todo esto puede ser una, porque todavía no hay nada, pero todo esto puede ser una estrategia para que antes de que se instale algo, pueda pasar algo en la Patagonia. Esto no es nuevo, esto se viene hablando hace mucho tiempo. Acá en el tema de la Patagonia hubo incendios muy raros. Sí, totalmente. Tenés razón, me olvidé preguntarte de estos llamativos incendios. Por eso, o sea, hay cosas, escuchen construcción esto, de represas monumentales que vos decís, ¿a quién van a abastecer estas represas? O sea, van a tener una capacidad de productividad eléctrica que decís, evidentemente acá se quieren posicionar, quieren poner ciudades enormes. Bueno, ¿sabés qué te pido para un próximo? Si vos prendés fuego un bosque, ¿no? Sí. Y lo dejás ya territorio pelado, después es más fácil, porque si no se te vienen todos los ecologistas en... Ahora todos esos territorios, tranquilamente, puede venir alguien y cambiar la ley, total ya los bosques no están, está todo quemado. Claro. O sea, hay cosas que no estamos siendo conscientes y sabemos que es muy raro que un canciller como Timerman, teniendo origen judío, esté haciendo todas las... O sea, hay algo que no me termina de cerrar en todo esto, ¿no? De una estrategia donde, bueno, imagínense también, yo todo esto también lo ato a aquello que hablábamos de lo que es la glaciación, o sea, Inglaterra, Estados Unidos pueden estar perjudicados por una glaciación. El tema de Holanda, la princesa Máxima, que de golpe el hermano testaferro de la Casa Orange, o sea, de la corona inglesa, esté comprando territorio a rolete en la Patagonia. Entonces, ajá, tenemos una posible invasión legal, digamos. Sí, sí, sí. Acá están comprando tierras, son argentinos, pero ¿para quién la compran? Claro. Ya sabemos todo lo que pasó últimamente también con ciertas personas ligadas al gobierno que compraron grandes extensiones de tierra. O sea, se está manejando algo que, bueno, ya hay muchas personas que lo vienen denunciando hace tiempo, el tema de los hielos continentales. Claro. Malvinas, más que ser un interés estratégico y militar, es un gran portaaviones, si querés dar un salto después sobre el continente, la Patagonia, ¿no? Claro. Te pido que para una próxima, para un próximo cibercafé, veamos el tema este de estas represas. Si vos tenés algún tipo de información de localización de estas, no sé si algunas ya son realidades, otras pueden llegar a ser proyectos o iniciativas que se están por tomar. Pero bueno, digo, ¿no? Hace en el año 2012 salió la información de la base china y resulta que estamos en el 2015 y la base ya se está construyendo, ¿no? Así que acá las cosas pasan con una velocidad increíble, ¿viste? O sea, los chinos tomaron control también de la mina más grande de acero, o sea, ¿de qué? ¿De acá de la Argentina? Claro. Escuche, paralo. Paralo. Los barcos y todo el... Paralo, los vamos a poner de nuevo. Escuchen, ¿no? La verdad les dije, hicimos la parte de comprar de la parte climática, pero creo que la parte fuerte, ¿no? Picante, como se dice acá en Córdoba, del programa, fue toda esta segunda parte con el tema de Capilla y con estas informaciones que se nos van pasando desapercibidas. Vamos a dejar el tema de Maussan para el lunes. El lunes nos vamos a dedicar por entero al tema de la truchada de Maussan con el extraterrestre y el audio con Alejandro Chionetti hablando sobre el tema, que es interesantísimo. A la gente que le interese el tema OVNI y la OVNILOGÍA, escuchen el programa el lunes 18:30, 20:30, porque no tiene desperdicio la participación de Alex Chionetti sobre esta cuestión. Porque hoy ya nos vamos a quedar en esto. Ahora, prestemos atención a esto también. Vamos a hacer el programa con Brás sobre la Patagonia, pero Cristina le liberó a las mineras toda la cordillera. Esto ya lo dijimos un montón de veces. Hay que leer el libro El Mal de Bonazo, de Miguel Bonazo, para entender qué es lo que pasa con la minería en la Argentina, además de ver algunos documentales de Pino Solana, todo bárbaro con el maestro Pino, pero la realidad es que el que tiene la munición gruesa con el tema este es, sin ninguna duda, Miguel Bonazo. Hay que leer el libro El Mal para entender lo que pasa con el tema de la minería y el actual gobierno kirchnerista, ¿no? Que habla tanto de soberanía y todo eso. Y hay que ver el tema de Chevron y de Vaca Muerta. Recuerden que no hay una parte que es secreta del acuerdo al que no podemos acceder. Hay una parte secreta del acuerdo con los chinos al que no se puede acceder, al que no se accede tampoco. Entonces el país está firmando desde hace un tiempo esta parte, algunos años esta parte, ¿no? Acuerdos, ¿no? Con potencias extranjeras, ¿sí? Y con empresas multinacionales a las cuales los propios parlamentarios del país no pueden terminar accediendo a la información de qué es lo que dice en esa parte de los contratos. ¿Qué es lo que estamos entregando o qué es lo que nos espera? ¿Sí? Ustedes han visto hace muy poquito la lucha que hay nuevamente en Famatina, quieren echar al intendente de Famatina, quieren matar al cura de Famatina, quieren hacer desaparecer a los 2.000 habitantes de Famatina, porque se la pasan resistiendo a que ahora una nueva minera, esta vez Vendepatrias argentino, quieren volver a joder ahí en el Famatina. No, este es el tercer intento que hacen. Esta vez a través de una empresa argentina, seguramente un testaferro bancado por gente de afuera, ¿no? Entonces, estamos ante un panorama futuro no muy lejano, complejo con el tema de los recursos, con el tema de estas situaciones raras que pasan y con estos acuerdos donde hay una parte de la letra que no la puede leer, no la pueden leer los legisladores, ¿no? Y uno, claro, se da cuenta de la gran coima que tiene que haber en el medio para que los legisladores levanten la mano sin entender qué es lo que están votando, ¿no? Tiene que haber muchísima plata en el medio Y bueno, ojalá en un futuro llegue un gobierno justo a la Argentina que los pueda juzgar por traición a la patria, todos esos tipos que levantan la mano y votan sin saber qué es lo que estamos, qué es lo que estamos entregando. Pero hay una parte secreta en el tema de Vaca Muerta y el acuerdo con Chevron, y hay una parte secreta en la base aeroespacial china, ¿no? Y espero que no sigamos con estos secretismos en adelante, porque venimos listos con toda esta cuestión. Y digo, todo esto que parecía una locura y una alucinación hace 30 años atrás respecto del tema de la Patagonia, ahora se está transformando en hechos notables, donde hay gente que representa intereses que no son argentinos, ¿no? Efectivizando compras de tierras, ¿no? En la Argentina. Recuerden que durante la época de Menem se vendieron indiscriminadamente millones de hectáreas de territorio argentino, millones de hectáreas de territorio argentino, hasta que este gobierno dijo, bueno, no, no pueden comprarlo, un extranjero puede comprar nada más que, no sé, un 2%, un 3%, no puede comprar más de un pedazo de tierra. No, no me acuerdo bien cómo era la ley esa que sacaron, pero resulta que después hay cláusulas secretas en acuerdos monumentales, ¿no? En nuestro país. Bueno, acá uno dice, hay que pegarle un tiro acá. No sé, yo lo que digo es que todo esto que pensamos que era una película, que era una imaginación, está empezando a suceder fácticamente. El territorio está cada vez más en manos extranjeras, como un montón de empresas de nuestro país, y eso también forma parte de la soberanía nacional, del ser nacional. Y esto no significa ser nacionalista con Z, sino simplemente que un país tiene que tener, digamos, un orgullo, un honor propio, y también tiene que poder manejar sus recursos, no que te lo maneje alguien de afuera. Y en estos momentos me parece que nos estamos acercando peligrosamente a un precipicio. Y mientras nos distraen con la pelea con los fondos buitres, están entregando el patrimonio, ¿no?, del país para el futuro a estas empresas y a estas multinacionales, a estas familias también, ¿no? Y lo peor es que los datos empiezan a estar. Y a esos tipos que hablan los escuchamos muy poco. ¿No? Los escuchamos muy poco. Lamentablemente Bonazo ahora se distrajo de nuevo con cosas de recuerdos de la muerte, la época de los 70 y todo eso, pero la verdad que uno le tendría que decir a Miguel Bonazo, seguí con esto, seguí investigando con este tema, de qué está pasando con la soberanía en cuanto a los recursos de la Argentina. Seguí tratando de investigar y que podamos saber, en manos de quiénes vamos a quedar dentro de poco tiempo, finalmente, ¿no? Porque, bueno, dicen la derecha, dicen la izquierda, dicen esto, dicen el otro, son la misma mierda, ¿no? Hay que decirlo muy claramente esto, ¿no? Y estos datos que empiezan a aparecer y que está tirando Brada ahora, las represas, bueno, la base, yo me acuerdo, tengo el programa de Cielos Profundos cuando en el 2012, me acuerdo hasta... Yo cuando leo algunos informes, le pongo la fecha que lo leo, ¿no? Yo me acuerdo que lo leí en el 2012, ese informe. Y me acuerdo que en aquel momento empecé, digo, esto debe ser una exageración, capaz que, bueno, qué sé yo, hay también mucha cabeza conspiranoica respecto a esta cuestión. Pero bueno, hace unos meses atrás tuvimos que empezar a ver la historia de que están construyendo la base en China, la base china en Neuquén. Vieron cómo tratan a la gente, lo vieron en el informe del programa La Cornisa de Majul, ¿no? Medio litro de agua para tipos que laburan 9 horas, 10 horas por día, ¿no? Comen una comida de miércoles, son empleados, son argentinos, pero vienen chilenos, vienen de otros lados, están trayendo también gente de otro lado a construir esa base. Hay una seguridad privada que ustedes la ven armada con ametralladoras, sin vestimenta de fajín. No hay ejército chino, pero hay chinos con ametralladoras ahí, la seguridad privada del lugar, ¿no? ¿Y esto qué control tiene por parte de la Argentina? Digan que a este equipo lo dejaron entrar de investigación y se pudo ver un poquito de qué era lo que estaban haciendo los chinos y sobre todo cómo estaban tratando al personal. No, no demasiado lejos del trabajo esclavo de los talleres del Bajo Flores, o todas estas cosas que nos venimos enterando nuevamente en los últimos tiempos, porque están desde hace un montón de años en Capital Federal, ¿no? Esos talleres. Entonces digo, estamos hablando de cosas que increíblemente nos están empezando a pasar, que pensamos que nunca nos iban a suceder, pero que finalmente empiezan a suceder. Y que un día te levantás y pasa, ¿no? Y pasa, fatalmente pasa. Y nos despertamos ahí a toda esta situación. Bueno, terminamos con Brad Hunter, 20:45, conectamos con el Estadio Monumental, porque, como les habíamos anunciado, vamos a transmitir el partido de River y Boca por Copa Libertadores. El agradecimiento a Encuentro Cósmico, el programa de Dante Franch, que nos ha cedido el espacio y que va a ir la horita del programa de Dante, ni bien termina el partido. Ni bien termina el partido, la horita de Dante está en el aire hoy y el jueves que viene, ¿no? Pero bueno, seguimos con el final a toda orquesta de Brad Hunter en Cielos Profundos. Acá están comprando tierras, son argentinos, pero ¿para quién la compran? Claro. Ya sabemos todo lo que pasó últimamente también con ciertas personas ligadas al gobierno que compraron grandes extensiones de tierra. O sea, se está manejando algo que, bueno, ya hay muchas personas que lo vienen denunciando hace tiempo, el tema de los hielos continentales. Claro. Malvinas, más que ser un interés estratégico y militar, es un gran portaaviones, si querés dar un salto después sobre el continente, hacia la Patagonia, ¿no? Claro. Te pido que para una próxima, para un próximo cibercafé, veamos el tema este de estas represas. Si vos tenés algún tipo de información de localización de estas, no sé si algunas ya son realidades, otras pueden llegar a ser proyectos o iniciativas que se están por tomar. Pero bueno, digo, ¿no? Hace en el año 2012 salió la información de la base china y resulta que estamos en el 2015 y la base ya se está construyendo, ¿no? Así que acá las cosas pasan con una velocidad increíble, ¿viste? O sea, los chinos tomaron control también de la mina más grande de acero. O sea, ¿de qué? ¿De acá de la Argentina? Claro, obvio. No sabía. No, gran parte de los barcos y todo lo que necesitan ellos es mucho acero para hacer una potencia bélica. Y parte de ese acero está saliendo de acá. No me digas. Después hay otro tema que también la gente es como que, bueno, parece muy romántico, hay que defender la cuestión aborigen, nativa, y se le está dando demasiada bola a los mapuches, y sí. Los mapuches, su casa central está en Bristol, en Inglaterra. Escuchen, ¿cómo que? No, pará, aclarame eso. ¿Qué? Buscalo en internet. Busca, ¿cómo que su casa central? No te entiendo. Los fondos donde se está financiando todas las operaciones que están llevando a cabo los mapuches, que están tomando tierras, incluso tomaron posesión de grandes territorios en Vaca Muerta, reclamando territorios que supuestamente son de ellos. ¿Pero que los mapuches que se pelearon con Tinelli, eso? Los mapuches están haciendo reclamos en las Naciones Unidas. Si vos, es una forma legal para tomar control de gran parte del territorio a través de devolverle a las naciones mapuches el territorio que les perteneció en una época. Sí. Pero todo esto está siendo financiado desde Inglaterra. ¿Pero por qué? ¿Por un filántropo? No, bueno, esto obviamente es el mismo... No me digas que es la corona británica la que está bancando. Y bueno, obviamente, pero sí, son expertos en esto, son piratas. Qué barro lo que me estás contando. Bueno, vamos a hacer una cosa Pero búsquenlo, después yo me voy a hacer de todo el material y hacemos un programa de esto. Dale. Alguien que está investigando todo esto y que está haciendo grandes guerras mapas astrales con los mapuches, con las machis mapuches, el profesor Luis. Luis está con eso, bueno. Sí, porque bueno. Juegan en todos los planos los muchachos. Claro, bueno, vamos a hacer una cosa, te pido que por ahí preparemos para dentro de un par de semanas, tal vez, algo sobre este tema, porque bueno, yo también hablaba en el programa de la mañana, sobre todo hoy, salió un poco el tema Malvinas, algunas cosas que vi, bueno, no esas cosas que, esas asociaciones libres que van llevando un tema a otro, y hablé de la cuestión de la soberanía. Me llamó mucho la atención que los bolivianos hayan entrado 60 kilómetros dentro de la frontera argentina y sus mapas lo estén marcando y que nosotros no hagamos ningún reclamo respecto. Está bien, nos llevamos fenómeno con Evo Morales, parece, pero no sé cómo lo va a tomar un próximo presidente que no se lleve tan bien con él, el hecho de que los tipos se hayan metido en territorio argentino y lo anoten como territorio boliviano, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Por ejemplo, también. No, aparte acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, o sea, y esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? Que después esto lo vamos a ampliar, pero que bueno, hay en las Malvinas hay una serie de antenas, que esto ya fue oficializado incluso por parte del gobierno, un radar que se llama Super Dawn, que teóricamente, igual que el HARP, es para la investigación ionosférica, pero tiene capacidad para emitir microondas a la ionosfera, o sea, hacer un convertirse en un arma geoclimática. Los chinos ya vienen interceptando satélites norteamericanos, por eso después fue esos satélites que hace un año o dos años atrás cayeron en territorio argentino, porque los chinos están interceptando satélites militares norteamericanos desde la Antártida. O sea, toda esta zona es muy estratégica, la zona del cono sur, claro, digamos, en esta nueva guerra fría que se está planteando. Entonces, Patagonia pasó a ser un punto caliente, viste, y esto es muy peligroso. Uno de los que vino haciendo denuncias sobre el tema, que incluso organizó a través de su fundación R21, fue Charlie Alberti, claro, que organizó manifestaciones en contra de las represas en el sur argentino, porque él tiene una propiedad ahí. Obviamente, yo esto me acuerdo que se lo dije: Charlie, vos estás construyéndote algo lindísimo, pero guarda con los volcanes, guarda con... No seas ridículo, me decía, y bueno, sí, ahora se debe estar acordando de todo lo que le dije hace unos cuantos años. Está bien. Bueno, Brad, no te tomo más tiempo, has sido muy generoso y muy amable con tu tiempo, me alegro que hayamos retomado estas charlas de Cibercafé, y te comprometo entonces por ahí para dentro de 15 días que volvamos a tomar contacto y podamos desarrollar con un poquito más de la muy buena información que tenés, este escenario geopolítico, ¿no?, para la Argentina, que empieza a verse cada vez más comprometido, ¿no? Bueno, sí, yo como siempre digo, somos amigos, es un placer hacerlo, no es que me tengas que agradecer nada, al contrario, soy yo el que agradezco, y siempre sabés que yo tengo un afecto muy especial por todo lo que es Capilla, todo lo que sucede ahí, así que bueno, llevar información para tu radio, para toda la gente allá, para mí es un enorme orgullo, así que cuenten conmigo, y después bueno, preparemos ese material, porque yo hasta incluso fue parte de una conferencia que yo di en Argentina en este tema. Bien. Partamos bueno, de la base que la Patagonia nunca tuvo mapuches, tuvo tehuelches. Los mapuches entraron de Chile, no eran sus tierras. Los mapuches le robaron las tierras a los tehuelches. Ahora voy entendiendo un poquito más por dónde viene la madre del borrego, diría alguien, ¿eh? Bueno, Brad, gracias, un abrazo, y volvemos a reencontrarnos en un nuevo Cibercafé de Cielos Profundos, ¿eh? Gracias a vos, cariños para todos, chau, chau. Bueno, muy bien, ahí la charla con Brad Hunter, nos despachamos lindo, ¿no? Ustedes saben que me gusta mucho esta modalidad de poder hacer estas charlas sin límite de tiempo, hay algunos amigos con los que ya estoy tratando de que ellos mismos instrumenten sus Skypes, ¿no? Para poder tener la posibilidad de desplayarnos, de tener un ida y vuelta, ¿no? Es mucho más cómodo que hacerlo muchas veces por teléfono, con esos métodos que por ahí tecnológicamente incluso ya han quedado un poco fuera de tiempo, ¿no? Así que bueno, quería contarles solamente una anécdota más, que esto le va a llamar la atención probablemente a Jorge Valles, con quien nos conocemos desde hace 23 años, ¿no? 25 que vivo en Capilla del Monte, 23 años que Jorge me va acompañando en distintos programas y en las dos radios donde he estado, Astral y aquí en Gente, ¿no? Ya desde hace tantos años. El chofer del Dalai Lama, Jorge, y vos te vas a acordar del tipo, ¿sabés quién era? Carlos Paredes Agüero. ¿Y sabés quién andaba dentro de la custodia del Dalai Lama en aquella época? Fernando Salazar Bañol. ¿Te acordás los gnósticos que estuvieron en Santa Isabel y que se armó un despelote bárbaro? Un despelote policial, ¿te acordás? Bueno, miren ustedes... ¿Cómo me voy acordando de esas cosas? Sobre todo de Salazar Bañol. Salazar Bañol, vos lo tenías de antes, porque yo llegué en el 90 y él estuvo de un cachito antes con los gnósticos acá, ¿no? ¿Te acuerdas? Mirá vos. Bueno, en esa yo me sorprendí increíblemente. Ustedes saben que cuando vi llegar al Dalai Lama a la Universidad de Córdoba, ese 12 de junio, para la conferencia de prensa, Paredes Agüero, un tipo grandote, medio pelado, con barbita bien recortada, había tenido un montón de situaciones, un tipo muy conocido en las finales de los 80, principios de los 90. Guardo con mucho cariño fotografías que espero poder mostrarles a ustedes en algún momento, que me regaló Roberto Basso, el recordado pelado Roberto Basso, respecto del primer congreso de la Gnosis que se hizo en Capilla del Monte, donde la figura, el estelar fue Fernando Salazar Bañol, donde vinieron un montón de personalidades también del ambiente esotérico, se hizo en el Cine Teatro Enrique Muiño, ¿no? Roberto me dijo, mira, antes de que esto se pierda, te lo regalo a vos, atesóralo, como me dio también esa foto de la huella del pajarillo, la foto original de la huella del pajarillo, ella por Raúl Ochonga en aquel momento, ¿no? Que tiene incluso una mancha de café, esa foto original, que la tenés que poner en dos partes para que la huella quede un poco mostrada en lo que era la magnitud de la huella del pajarillo, ¿no? Como así también un informe de geología. Que algún día les voy a leer algunas partes muy interesantes de todas las riquezas que hay aquí en la zona en la que vivimos nosotros. ¿Sí? Las minas de uranio que hay por acá. Un día voy a traer ese no sé de qué época debe ser, ¿no? Se ve que Roberto, bueno, en esos últimos ya tiempos de vida, temió que por ahí el material ese se fuera para cualquier parte, y confió en que yo pudiera tenerlo y le diera uso, ¿no? Y tal vez sea este el momento, ¿no? De darle uso y mostrar un montón de cosas, como también de recuperar estas historias y ponerlas en un contexto histórico y también ponerles un criterio de verdad, ¿no? A un montón de cosas que sucedió aquí. Lo de José de Ser lo estoy profundizando mucho y probablemente vamos a escuchar a alguien de quien no voy a poder revelar su identidad, porque como ya les dije, esta persona escribió un libro, ¿no? Sobre las andanzas de Ser aquí en toda la zona, pero lo tuvo que hacer con un seudónimo. ¿Sí? Porque a veces pasan esas cosas también, ¿no? En el periodismo. ¿Sí? Perón escribía con seudónimos, muchos periodistas conocidos escribieron algunos artículos con seudónimos también, porque no podían hacerlo con nombre y apellido. Estas son otras épocas y generalmente eso no acontece, ¿no? Pero queda esto ahí. Así que bueno, Guillermo, espero. Guillermo, sí. Mirá vos, Guillermo Agüero Paredes estaba leyendo. Guillermo Agüero Paredes, no Carlos. No, Guillermo Agüero Paredes. Agüero Paredes, Agüero no era, Agüero Paredes, mirá vos, mirá. Qué grande, sí. Abuelo Paredes, ¿sí? Y Fernando Salazar Bañón, los directores de la AGEAC, que era la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencia. Exactamente. Exactamente. El caso acá está justo. ¿Te acordás el despelote que se armó? ¿Qué diario lo dio? ¿El diario marzo Córdoba fue? ¿Diario Córdoba fue el que lo dio? Yo tengo acá un artículo del Ojo Escéptico de Agostini. Ah, claro, no, pero eso lo dio a conocer un diario de. Sí, pero dio un diario. De Córdoba, además de La Voz, yo creo que el diario, creo que era Diario Córdoba, se llamaba Diario Córdoba, ¿puede ser? ¿Eh? Había un Córdoba. Había un Córdoba en aquella época, ¿no? Disculpen a los que estén ahí. Bueno, estamos hablando de. Ya tengo 56 y estamos hablando muy atrás. Jorge era un pibe, pero ya estaba metido en estas lides de la radiofonía. Paredes tenía 45 años en ese momento y Bañol tenía 39 años. Claro. Director máximo de la secta. Sí, de la secta, claro. Permanecen, dice, detenidos en prisión preventiva antes que el juez dicte. ¿Te acordás? Sí. Posiblemente ocurrió en marzo del 93. Sí, señor. Se armó un lío bárbaro con eso. Bueno, reducción a la servidumbre, lesiones gravísimas, leves y amenazas calificadas. Sí, señor. Recordando algunos de los despelotes que tuvimos con algunos grupos esotéricos y espirituales en Capilla del Monte, porque no todos fueron rosas, como mucha gente quiere también hacer creer en Capilla del Monte. Tuvimos algunos sucesos y pudimos evitar otros también. Y pudimos evitar otros sucesos. Alguna vez también tal vez les contaré algunas de esas intervenciones, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Nos despachamos con todos con Brad. Me queda una joya. Esto es una joya. El lunes voy a hacer lo imposible por estar en vivo. Realmente no puedo tomar un compromiso franco porque a veces suceden algunas cuestiones que por ahí me desvían un poco del compromiso de Cielos Profundos. Hoy zafamos porque Cristina metió la cadena nacional al mediodía. Se me caían las lágrimas cuando la veía hablar, porque digo, gracias a Dios voy a poder hacer el programa. Yo sabía que iba el Chaco y digo, me va a salir hablando a la hora del programa y nos vamos a quedar sin programa, pero bueno, realmente tuvimos la suerte. Así que el lunes, si todo va bien, les voy a hacer escuchar una excelente nota realizada por el programa La Señal, un señor que se llama Fernando Hildebrand, que pone en el aire a Alex Chionetti. ¿Quién es Alejandro Chionetti? Alejandro Chionetti fue una revelación de la investigación ufológica argentina hace 40 años atrás. Escribió un libro bárbaro, no muy grande, y se fue a los Estados Unidos. En los Estados Unidos se convirtió en consultor de diversos programas de televisión, de Steven Spielberg, entre otros cineastas, que hicieron películas relacionadas con el tema ovni o con los temas paranormales, esotéricos o místicos, ¿no? Y Alejandro Chionetti salió a hablar, ¿no? Muy duramente sobre alguien que probablemente, con el cual seguramente se estará distanciando por estos tiempos, que es el mercachiflero ovnilógico Jaime Maussan, ¿no? Ya denunciado en España por la revista Más Allá de haber perpetrado varios fraudes, engañando a la gente con filmaciones truchas, ¿no? Y en este caso lo ha querido hacer ahora. Con un programa que puso en el aire 5 de mayo a través de su programa, creo que se llama Cuarto Milenio, una cosa así, Tercer Milenio, Cuarto Milenio, no sé cómo se llama, porque no me cae muy mal, ¿no?, cuando un tipo empieza a hacer estas cosas, ¿no? Y supuestamente consiguió dos diapositivas de un extraterrestre de Roswell, al que lo habían diseccionado, presentándolo como un documento espectacular, que no sé cuánto. Bueno, Chionetti ya a un par de semanas atrás habla en este programa porque él conocía el material, de qué es lo que estaba perpetrando Jaime Maussan. Pero quiero que lo escuchen a él, porque también habla sobre la realidad de la investigación ovni en el mundo. Por eso digo, a la gente que le interese el tema ovni, ¿no?, escuchen el lunes, ¿sí? Porque es muy importante y muy interesante lo que dice Alex Chionetti y las precisiones que da respecto de un montón de personajes con los cuales él se fue haciendo también en el tema OVNI, ¿no? Uno de ellos, Allen Hynek, por ejemplo. Otro de ellos, Jacques Vallée, ¿sí? Es un tipo que, viviendo en Estados Unidos, tuvo la posibilidad de estar en contacto con estas, con estos padres de la investigación ufológica en el mundo, y que con esta visión, ¿no?, y con esta experiencia que él tiene, habla también sobre los tiempos presentes, ¿no? Así que el lunes, si todo está bien, 18:30 horas, vamos a hacer el programa específicamente sobre esta cuestión que quieren reavivar ahora este mercachiflero de Jaime Maussan, ¿no? Este trucho que es Jaime Maussan, vendiéndonos ahora otra vez el tema de Roswell, ¿sí? Algo que aconteció ya en el año 47 y nosotros tendríamos que estar en otra cosa en estos momentos. Pero como les digo siempre, estos tipos tienen que vivir de esto. Estos tipos tienen que vivir de esto porque no saben vivir de otra cosa. Entonces están permanentemente, como se llama en el periodismo, refritando, refritando temas, ¿sí? Y ahora supuestamente consiguieron dos diapositivas que, bueno, cuando ustedes la vean en Facebook, ¿no?, me imagino que se van a dar cuenta que es una truchada. Una truchada bien hechita, como estaba bien hecha la famosa autopsia del año 95, ¿no?, que despertó tantas polémicas, ¿no?, y que tanta gente se la creyó en aquel momento, ¿no? Para los que no lo saben, el que truchó todo eso poco tiempo antes de morir declaró públicamente que había sido un fraude porque necesitaba conseguir dinero, y vaya que lo consiguió. Y hay una película, ¿no?, sobre el fraude de la autopsia extraterrestre, contando muy bien cómo fue la historia de Ray Santilli y de su socio, que necesitaban plata en ese momento, y vaya que hicieron plata. Incluso figura la Argentina en esa película, ¿no?, como uno de los que van y ponen una plata muy importante para tener lo que después fue la autopsia extraterrestre, que recuerden que nos vendió ¿quién? Conozca Más, ¿no? Conozca Más nos vendió la historia de él, de la autopsia extraterrestre, ¿no? Que a todas, yo me acuerdo la polémica que hubo acá, que tuvimos en Radio Gente, en las mesas del mate cocido, con el fallecido Jorge Suárez, ¿no?, con Carlos Iturrió, quien les habla, y otro más. Por supuesto, yo diciendo que eso era una truchada, Suárez creyéndosela, ¿no? Bueno, Carlos divirtiéndose con nuestras discusiones, con nuestras peleas al aire, ¿no? Pero, y debo tener algún audio de esos programas todavía también guardado, ¿no? ¿Por qué? Y porque ni yo mismo resisto un archivo. Gracias por habernos acompañado. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.